Cigarras de Mayo. Es mayo cuando los poros de la tierra se convierten en cráteres. Mayo cuando, como erupciones, los pequeños cráteres de la tierra exhalan su aliento. Mayo es el verano. Es en mayo la vela de la inmortal sandunga. Y esa inmortalidad está decretada para los que desaparecen, Y las chicharras lo saben. Estridulan como un coro celestial pegadas a los árboles. Las cigarras de mayo que se inmortalizan en el percutir de sus abdómenes. 18 de mayo, día de los beatos. Y en ese santoral te encuentras tú, retoño de mezquite, bruno, aleteo de chicharra, flor de frambuyán, del onix regia escarlata, cigarra canicular, bruno, que desaparecen. Hoy eres una larva, pero cuando emerjas serán un hermoso cícada orni, como la vez que te trajeron a casa. Chupábamos tus pies y te resoplábamos el abdomen, y te reías estridentemente adivinando el futuro de tu tona, de tu nahual, de tu avatar, Bruno Chicharra. Quizás por eso te fuiste en mayo, Bruno Chicharra, cuando el ecosistema conspira para inmortalizarte. Niño Chicharra, niño cigarra, niño cícada orni, niño frambuyán, niño de lonis regia escarlata, sol de mayo y 40 grados centígrados a la sombra, y tu estridular me recordará por siempre que mayo es mes no de los desaparecidos, sino de los perpetuados e inmortalizados. Seguimos buscando a Bruno Avendaño, desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca, México. Besos y abrazos. Hoy le he dado muchos besos a mamá por tu cuenta. Besé sus manos, besé su cabeza y su cara. También le he besado sus pies de mamá. También le abracé muy fuerte por tu cuenta. Me dijo, tienes la cara muy caliente. En realidad pienso que es todo el coraje que se concentra en mis huesos y que se manifiesta en mi cara. De repente siento como si mis huesos se pusieran al rojo vivo por impotencia. Hoy, la luna nos descubrió llorando y mamá me dijo, no lloro de tristeza, la tristeza ya se me ha pasado. Lloro de coraje, de impotencia, y así lloramos los dos. Pero luego nos secamos las lágrimas y me dijo, alguien tiene que hacer algo, ya es tiempo de que yo salga, y fue como si se pusiera una armadura. Nuevamente me aferré a su mano, como cuando niños al ver venir la oscuridad, para que no nos atrapara el cucu, el uy, y con ese valor de ella, nuevamente salimos a buscarte. Seguimos buscando a Bruno Avendaño, desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca, México. Guelaguetza para principiantes. Esto es algo que nunca entenderán los extorsionadores, los que piden rescate, los que piden una cooperación, los que dicen que solo es para cubrir gastos de hotel y guardia. Esto nunca lo entenderán los que piden recompensa. Esto nunca lo entenderán los que antes de toda obra se preguntan, ¿yo qué gano? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me vas a pagar? Esto nunca lo entenderán los que dicen, solo si me conviene. Pero para este pueblo donde naciste todo es diferente. Te cuento, Bruno. La señora de la esquina trajo un casillero de huevos. La de frente atole y tortillas hechas a mano. También la vecina de atrás del cerco mandó café. Y los que viven hasta allá abajo, cerca del desagüe, 5 litros de aceite. Los del pueblo vecino han mandado pan, también como 10 kilos de pollo sin exagerar, y hoy otra vez pan. Esto es algo que nunca entenderán los extorsionadores. La señora que renquea trajo 2 kilos de azúcar, y las compañeras de mamá del mercado tomates rojos, chiles, cebollas y otras verduras. Tus tías, primas, limpian la comida, la preparan, la sirven, lavan los trastes, barren la casa. Tus sobrinos juntan la basura, llenan los botes de agua y acarrean la leña. Los que tienen que trabajar mandan también cosas, carne de res y más pollo. También traen agua embotellada, frijol, sopa, lata de sardina, y todo el tiempo es una practicadera de la guelaguetza. Esto es algo que nunca entenderán los extorsionadores. Otros más dejan dinero en las manos de mamá, y ahí se cuentan también las tanibeleñas. Trajeron dinero y sumaron los que viven en California, como mi amigo que ahora vive en Nueva York. Yo le dije que no, pero él no me preguntó si yo quería, solo me dijo ya te mandé. Ese es el espíritu de la guelaguetza, la vocación de servicio, la vocación de compartir la esperanza y el dolor, esa vocación que la gente del pueblo tiene. Eso es lo que nos delata donde quiera que estemos. Somos los pueblerinos que siempre estamos haciendo cualquier cosa, pero haciendo para otras, para otros. A veces, hasta los que hacen de cupido practican la guelaguetza. Seguimos buscando a Bruno Avendaño, desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca, México. Bueno, solo quería decirte eso para prevenirte que ahora que regreses haremos una fiesta. Tu aguinaldo puede alcanzar para la música. Yo compro la vaca. Te seguimos buscando, Bruno, y todas te queremos de regreso a casa. Ojo de remolino. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Tu ausencia es un ojo de remolino. ¿Recuerdas? Aquellos que se levantaban en las tolvaderas de enero, febrero. Los remolinos que siempre nos dijeron que era el diablo. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Remolinos de polvo que evitábamos escupir para que no nos devolviera la saliva. Remolinos que evitábamos apedrear de niños, que porque la gente aseguraba que lo perseguían a uno. Y solo nos desviábamos con el cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Asimismo, este lugar donde naciste es como ese ojo de remolino. Pero no son hojas secas, ni polvo, ni bolsas de plástico las que se agitan vertiginosamente. Sí, son las tías, las primas, tus primos, tus amigos, los vecinos y hasta amigos de tus amigos. Y llegan desde las distintas comarcas, como dice el médium, parece un avispero. Parece la víspera de una fiesta. Siempre hay mucha comida, agua de sabor, aguas embotelladas, pan de panadera de mixtequilla. Y bueno, la cocina de mamá nunca está sola. Hay rezos, olor a incienso, remolino de polvo. Corre mezcal entre las manos. También las cervezas para disimular la hiel bajo la lengua. Rezos, mezcal. Siempre hay gente. El fuego está prendido y se pide más leña para que las brasas no dejen de parpadear. El ojo del remolino de polvo. Como estrellas rojas, amarillas, como ojitos que hacen guiños. Bruno. ¿Ves?